noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea, solo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. Y sin embargo esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Y si él te dio con él, los mato a los dos. Es un destino, no es literal. Pero que si eres a la realidad, lo sé ya. Volver.